Toda nuestra vida se ha llena de decisiones, ya sean que estas decisiones sean para bien o para mal. ¿Sabías que detrás de todo esto también está el gran conflicto? ¿Dónde se desarrollan las mayores batallas de tu vida? ¿De dónde puedes conseguir el poder para tomar buenas decisiones que te lleven para la vida eterna? Amigo, el día de hoy tenemos estos temas y muchos más. Estamos en Código Abierto, que inicia de la siguiente manera. Amigos, bienvenidos una vez más a tu programa Código Abierto. Para nosotros, como siempre, un privilegio que seas parte del mismo. Queremos enviarte un abrazo, un cariñoso saludo, ahí donde tú estás, en cualquier parte del mundo, detrás de la TV, del internet o de la radio. Desde aquí, desde el CD Código Abierto, seas bienvenido una vez más a este programa que lo hacemos pensando en ti. En nuestro medio se encuentran amigos que tal vez ya los conoces, capaz algunos primera vez, pero te los voy a presentar para que los conozcas un poquito también. Nos van a contar acerca de su nombre y qué profesión tiene, a qué se dedican. Vamos a empezar por este lado. Nelo, bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Nelo, como bien lo decías. De profesión soy odontólogo. Es una carrera que me encanta por el tipo de trabajo que hace este. Es muy... muy individual, ¿no? Porque tienes tu consultorio, no tienes jefe, ¿no? Puedes abrir, cerrar, para compartir con amigos, familia, el momento que tú quieras. Entonces, es una de las profesiones que me encanta. Excelente. Bienvenido, Nelo, a Código Abierto. Tenemos una señorita que nos visita ahora en el programa. Carmín, bienvenido. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Carmín. Soy de profesión fisioterapeuta y kinesióloga. Es una carrera que realmente me encanta porque tengo que trabajar con gente que realmente lo necesita. Entonces, siempre me ha gustado ayudar a las personas y qué mejor, ¿no? Que la carrera que he escogido para esto. Muy bien. Y tenemos también a alguien que es de la casa, como siempre, para nosotros. Un privilegio que esté con nosotros, nuestro amigo Pastor Omar. Por favor, preséntese. Gracias, Waldi, por la invitación. Estamos contentos de estar una vez más aquí en Código Abierto. Felices de poder disfrutar de un distrito muy bonito, se llama Cochabamba Sur. Está compuesto por dos iglesias y dos congregaciones. Y tenemos una filial más. Estamos agradecidos de poder servir a la iglesia. Amigos, todos ustedes bienvenidos al programa del día de hoy. Estamos en la lección número 5, que lleva por título La Controversia Continúa. Pero para adentrarnos ya de lleno a este tema, primero necesitamos la dirección de Dios. Vamos a orar. Ahí donde tú estás, acompáñanos. Carmín, dirígenos en oración. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias porque, Señor, tú nos diriges, tú estás con nosotros. Y en este día te quiero pedir que tú bendigas a cada una de las personas, Señor, que nos ven, que nos escuchan, Señor. Y también te pido por los enfermos. Que tú, Señor, intercedas para que se haga tu voluntad en ellos. Te quiero pedir también, Señor, conocimiento para que nosotros podamos entender y comprender, Señor, tu palabra hoy. Que sea tú el que nos diriges y que el Espíritu Santo esté acompañándonos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora viene una parte muy especial. Al otro lado del set está el pastor Alomía, listo y preparado para el marco temático que viene a continuación. Gracias, Waldi. Fácil. ¿Cómo pasa el tiempo? Quinta lección. La controversia continúa. Cuando comparamos las vidas de David, Elías, Ezequías, Esther y Nehemías, surgen temas similares. Dios es capaz de usar personas insignificantes para invertir la marea del mal. El mismo David que derrotó al gigante Goliat es el David que fue derrotado por su propia lujuria y arrogancia. Si hubo un momento en que David necesitó saber que de Jehová es la batalla y que debía librar esa batalla con la armadura de Dios, no era en la guerra, sino en su propio corazón, donde también se libra el gran conflicto en cada uno de nosotros. Y a la verdad, en la gran lucha cósmica, los hombres poderosos son tan vulnerables como las personas de menor rango. No obstante, Dios está dispuesto a trabajar con todos los que verdaderamente se arrepienten. También esta es la historia muy colorida de Elías el Tisbita. Lo encontramos primero delante del rey, diciéndole que no habrá lluvia por 3 años. No era fácil acercarse al rey o escapar de él, pero este hombre se escabulle entre los guardias, entrega el mensaje de Dios y luego corre a las montañas, más o menos a unos 12 kilómetros de distancia. Estos eran tiempos tristes para el reino de Israel del norte. La mayoría había abandonado al Dios Jehová y estaban adorando a los dioses de la fertilidad. Decir que no llovería era un desafío directo a Baal. Creían que era el dios de las lluvias, que aseguraban las cosechas y el ganado. Los ritos religiosos prevalentes se concentraban en la fertilidad y los ingresos. En realidad, Elías, por mandato de Dios, trataba de volver los corazones de Israel hacia Dios. Más adelante en la historia de Judá, cuando Ezequías era el rey y cuando Asiria conquistó a Israel, el reino del norte, y esparció sus habitantes por todo Mesopotamia, los asirios entonces se burlaban de la gente especialmente judía, advirtiéndole que, siendo que los dioses de las naciones alrededor de ellos no los habían salvado de los asirios, ¿por qué los judíos habrían de pensar que su Dios podría hacer algo mejor? ¡Qué palabras! Un desafío directo al Dios de los cielos. Otro punto a estudiar esta semana es la de Esther. Aunque es difícil para nosotros comprender las costumbres y las tradiciones del hombre, del mundo antiguo, no obstante, una cosa es segura. Dios usó a esos imperios, y en este caso a este imperio, a cumplir las promesas del pacto a la nación de Israel, promesas que venían desde Abraham. Y ni qué decir, la historia de Esther, muy interesante. Se encontró de pronto que era reina, aunque su ascenso al trono fue de una manera muy diferente, como por ejemplo el de Daniel, José, algunos otros personajes de la Biblia. Sin embargo, fue usada por Dios de una manera poderosa, y este ilustra el modo en que el tema del gran conflicto puede desarrollarse en la historia. Son lindas historias, vamos a estudiarle. Adelante, adelante Waldi y grupo aquí que nos acompaña. Muchas gracias, pastor, por introducirnos en el marco temático de esta lección del día de hoy. El título, La Gran Controversia, lección número 5. Pero para conocernos un poquito más, antes nos hablaban que aquí la parte médica, ¿no? ¿Por qué decidiste estudiar la carrera de odontología? Porque bien lo decía hace rato, es una carrera más a nivel individual, aunque sí se maneja a nivel de clínica con varios colegas en hospitales, clínicas, sanatorios, y lo elegí porque también se maneja de manera individual. Puedes tener tu consultorio y puedes tener los horarios que convengan a tu manera de trabajo. Entonces, tal vez por ese motivo, ¿no? Es más libre, me siento más libre de ejercer esta carrera. Muy bien. ¿Y tú, Carmín? Bueno, también llega a ser una carrera individual, ¿no? Si es que llegas a tener tu propio gabinete, pero en mi caso yo trabajo en un centro de rehabilitación para niños. Entonces es tan bonito ver los resultados cuando ayudas a una persona a lograr algo que no podía hacer, que realmente a mí me encanta, ¿no? Me fascina ver que las personas pueden lograr cosas que en algún momento les han dicho no vas a poder. Entonces me gusta esta área de rehabilitación, que es en la que yo me estoy desempeñando, y es bonito, ¿no? Y sé que con la ayuda de Dios se pueden lograr muchas más cosas. Muy bien. Y aquí la pregunta clave, pastor, ¿por qué usted eligió ser pastor? Tenía 5 años cuando escuché el sermón de un pastor que predicó que la mies es mucha y pocos son los obreros. Nos habló de que tenemos que predicar para que Jesús venga. Tenemos que dar a conocer el mensaje. 5 años, ¿no? El mensaje me dejó impresionado y en ese momento tomé la decisión de estudiar teología. Dije, yo voy a ser pastor. Si la mies es mucha, yo soy uno de los obreros. Y con eso, en la escuela, en el colegio, ya sabía dónde tenía que ir. Estaba confirmada y ya, gracias a Dios, se dio todo. Muy bien. Son decisiones importantes, ¿no? Para toda la vida. La carrera, el matrimonio, etcétera. En un anterior programa nos decía que este año es el año de para nuestro amigo Nelo. Ya está acercándose. Así es, ya estamos ya casi a unos pocos días, meses. Hay que contarlos, ¿no? Para que ese día feliz llegue. Muy bien, va a pasar una decisión importante. La mejor vida va a pasar. Correcto, va a pasar una mejor vida. Realmente es una bendición estar casado, ¿no? Así es. Ya lo vas a saber pronto. ¿Qué otras decisiones importantes en tu vida tuviste que tomar? ¿Y cómo te afectaron, no? Ah, yo creo que las decisiones que tuve que tomar alguna vez fueron muy difíciles, ¿no? Y siempre, más que todo por mi hermano menor, el que me sigue, fue muy difícil llegar a saber qué hacer con él, ¿no? Porque yo vivo con mi hermano. Y le pedí a Dios dirección para poder yo ser una buena guía para él. Y realmente he escuchado que Dios me ha hablado, me ha dirigido, me ha dicho, haz esto, o estás yendo por buen camino, ¿no? Entonces, ahí me sentí yo tranquila de saber que estaba haciendo lo correcto. Muy bien. Entonces, hay decisiones que son importantes, que van a marcar toda nuestra vida. Y para tomar una buena decisión, ¿de dónde debemos obtener la sabiduría, pastor? De lo alto, no hay duda alguna, ¿no? De lo alto. También a veces Dios utiliza a las personas para que nos puedan dar sabiduría para tomar decisiones que nos aconsejan. Los consejos vienen de Dios. Y esta semana igual te cuento que estoy recordando un año más de matrimonio. Estábamos felices por mi esposa, es una bendición, mis hijos también, tres de mis hijos. Una bendición. Aprovecha el tiempo, pastor, entonces, estos segundos para enviar un saludo especial a su esposa. Un saludo cordial a ti, Normita. Te amo mucho. Gracias por estar a mi lado. Muy bien, pastor. Eso también sirve para muchos jóvenes que están al otro lado, ¿no? Que el matrimonio todavía es algo bello, es algo lindo, es una bendición, ¿no es cierto? Lindo, hay peleas, hay de todo. Podemos disfrutar, jugar, reír, a veces hay discusión. Pero lo más interesante, ¿sabes qué? Es como es la iglesia, ¿no? Cuando algunas veces peleamos y yo le digo, ora, no, yo no voy a orar, estoy peleando. No, ora vos, no, ora. Y nadie quiere orar, ¿no? Antes de dormir, ¿no? Pero ¿cómo es Dios que te da fuerzas para que ya, Dios, perdón, pides perdón a Dios, pides perdón a tu pareja y oras y duermes tranquilo? ¿Qué bendición te trae la iglesia, ¿no? ¿Cómo es la iglesia? ¿Qué función cumple en la pareja? Hace que te unas, que te humilles. Es una bendición el matrimonio y la iglesia. Muy bien, pastor. Bien, estamos con la lección número 5 y el título dice La controversia continúa. Y vamos a hablar de varios personajes, ¿no? Que cuando escuchamos simplemente su nombre, Elías, Ezequías, Esther, Nehemías, decimos David, ¿no? Uy, estos amigos han sido realmente muy capos, ¿no? Pero vamos a ver que han tenido conflictos, igual que nosotros, decisiones que tomar, decisiones equivocadas que tomaron, y vamos a ir desarrollando este tema el día de hoy. Vamos a empezar hablando de tres personajes, David, Goliat y Betsabé. ¿Qué podemos hablar de estos personajes? Vamos a empezar por las damas. Bueno, en el repaso de la lección, te pones a... yo al leerlo y decía que una persona que puede en un momento llegar a ser tan buena, también puede llegar a caer a lo profundo, hasta lo más bajo. Entonces, yo personalmente me ponía a ver mi vida, ¿no? En qué momentos he estado arriba, bien, y de repente en el suelo. Y yo creo que David en algún momento debió haber sentido tal vez en mayor magnitud, como alguna vez yo me sentí, ¿no? Cuando estaba ahí mal, por alguna decisión mala que había tomado, y eso trae consecuencias. Entonces, David, cuando se enfrentó a Goliat, era, ¿no? Lo voy a vencer. Pide a Dios la dirección, guía, y en el nombre de Dios va a vencer a David, o a Goliat, perdón. Pero cuando llega Betsabé, ¿qué pasa? ¿Dónde está ese David, ¿no? Que tenía esa valentía, que sabía que Dios estaba con él. No, era una lucha contra él mismo. Ahí totalmente se olvidó de Dios, como pasa, como muchas veces nos pasa a nosotros y como ha pasado a muchos personajes también de la Biblia. Muy bien. iniciábamos este programa con una pregunta, ¿no? ¿Dónde se desarrollan las mayores batallas, ¿no? En el corazón. En el corazón, sin lugar a duda. Y ahí podemos ver a David, lo que decía Carmín, ¿no? Es interesante cómo David fue un hombre poderoso, porque aquí cuando Goliat empieza a desafiar al pueblo de Israel, empieza a insultar, incluso a ofender a Dios, David saca cara, dice, hay un Dios en Israel. Y en el nombre de Dios, ¿no? Dice, te voy a cortar la cabeza, y le dice un montón de cosas. Su corazón estaba fortalecido, tenía una fe increíble en Dios. Pero cuando ve a una mujer desnuda, que era su vecina, una mujer casada, no era soltera, él empezó a codiciar. Y él cuando la vio, le dice, soldado, trae a esa mujer, quiero conocerla. ¿Quién es? Es la esposa de Urías, uno de tus soldados. Quiero, tráela. Y empieza a trabajar el diablo. Empieza el diablo, ¿cómo empieza a trabajar? Y él cede, él da campo al enemigo. Porque cuando llega una prueba, la Biblia dice que Dios se da muchas salidas, pero él no. Esta prueba le gustó, este pecadito le gustó, él quiso acariciar, quiso disfrutar de este pecado. Estuvo con Betsabé hasta que Betsabé le dijo, estoy embarazada. Pero el embarazo no fue de la noche a la mañana, fue un proceso. ¿Y qué es lo que él planifica? Dice, ahora, ¿cómo me deshago? Oh, plan número A, uno, plan A. Voy a darle permiso a mi soldado para que vaya y duerma con su esposa. Y le da muchos regalitos, hasta le da sidra, ¿no? Para que un poquito empiece a embriagarse. Y va a dormir con... ¿Y qué hace Urías? Dice, está bien, señor. Pero Urías no va. Era un buen hombre, mira. Era su deber de él cuidar el templo y él se quedó de guardia. No era un mal hombre. Plan B. Joab, mándalo al frente para que muera. Y cuando muere, ¿qué hace David? Mira cómo es el hombre, cómo es David. Le dice, cuando traen al muerto, después de que muere Urías, traen al muerto y empieza a decirle, no, pobrecito, pobre viuda, esta viuda está triste, pero yo me voy a ser un buen rey. Esta viuda no será más viuda, ahora será mi esposa. Y el bebé que está esperando no será huérfano, yo voy a ser el papá. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Oh, el mejor rey que tuvimos, no hay otro rey mejor que David. Cuando tú eres consecuencia del pecado, hasta que lo enfrentó Natán, ¿no? Le enfrentó Natán y él va y él corre. Pero, ¿qué es lo que vemos? De pronto que hay momentos en que nos aferramos a Dios, hacemos grandes cosas para Dios. Pero cuando nos alejamos de Él, es tremenda las consecuencias. Y sabes, alejarse de Dios no es difícil. Lo difícil a veces como menos es buscar a Dios. Y alejarse de Dios, porque el mundo te ofrece cosas bien interesantes, ¿no? Ahí está el internet. Hacemos cosas que son ilegales y de pronto el sábado vamos a la iglesia como que no pasó nada. A veces somos como David, ¿no? Somos como David. Muy bien. Nelo, ¿qué más puedes decir de esta historia, ¿no? Que realmente, y vemos, un ser humano ahí con debilidades. Era igual que nosotros, ¿no, David? Entonces, la parte importante o lo que podemos rescatar de esta lectura o de esta historia, una gran historia para nosotros, la de David, es en el momento en el que siendo grande cometió un pecado y se ha vuelto bien pequeño. Pero al volverse pequeño, él ha notado algo muy importante. Ha notado de que estaba en la ruina, o sea, estaba en un pecado. Su corazón sentía un desasosiego tal que le iba a durar toda la vida, dice la lección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho él? Todo ese proceso de amargura le ha llevado a escribir el Salmo 51, ¿no? Un proceso de arrepentimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Muy bien. Pedir que Dios cambie nuestro corazón, que Dios limpie nuestro corazón y también volver a esa vida que teníamos. O sea, tener la misma relación con Dios. Muy bien. Y aquí les hago una pregunta, ¿no? Y dice justamente en el día al estudio de nuestra lección, dice, ¿no? Imagínate que los seres humanos hechos con tanto potencial, ¿no? Podemos utilizar esto para hacer el bien, pero también podemos utilizar para hacer el mal. Entonces, qué complicado, ¿no? Como decía el pastor, uno maquina, la mente comienza a trabajar, a hacer cosas, se equivoca, no reconoce. Normalmente el ser humano es así. No reconoce, trata de tapar su pecado, de solucionar las cosas, y cuando ya no hay más solución posible, recién nos enfocamos a Dios. Amigos, estamos en Código Abierto, enseguida retornaremos para hablar más de este tema, porque la controversia continúa. Enseguida retornamos con más. ¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarles. Mi nombre es Marianela Imaña y estoy aquí para presentar las preguntas y dudas que van llegando a través de la página web. Así que este es el momento en que pensamos especialmente en tus preguntas, en tus cuestiones acerca del tema de hoy. Estamos estudiando la lección número 5, la controversia continúa. Tenemos preguntas que llegan a la página web y recuerda que tú también puedes ingresar a www.nuevotiempo.org/código abierto. Nos vamos a la primera pregunta del día de hoy. ¿Dios es capaz de usar personas insignificantes para invertir la marea del mal? Vamos a conocer esta respuesta nada más en algunos minutos. Tenemos invitados especiales junto a Waldy, así que no te separes del programa. ¿Mis victorias espirituales de hoy pueden servir en un mañana? ¿Será que más adelante nos sirven las victorias que pasamos? Más adelante vamos a conocer también esta respuesta. Tenemos varias preguntas que nos llegan a través de la página web. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios, aún en medio de las situaciones más desalentadoras y al parecer imposibles? Si es que tú estás pasando un momento complicado, esta respuesta será para ti, así que no te separes del programa. Te invito a que tú visites también la página de Código Abierto. Además de dejar tus comentarios, tú puedes poner tus dudas y también tus preguntas de diferentes lecciones. Es solo entrar a la página www.nuevotiempo.org/código abierto. Tenemos más preguntas. ¿Por qué normalmente desconfiamos de aquellos que son diferentes de nosotros? Es algo parece natural en nosotros, pero ¿por qué será que tenemos esa desconfianza con otras personas? Más adelante responderemos a esta duda. ¿Cómo puedo saber si avanzar o detenerme es lo correcto cuando estoy pasando por problemas? Imagino que ya tuviste ese momento de dudas, de no saber si avanzar o detenerte. Más adelante vamos a conocer la respuesta a esta interesante pregunta. Recuerda que tú puedes ingresar también a la página web. Tú estás viendo Código Abierto y este fue el sector de las preguntas. Gracias, Marianela, por ese sector que es muy importante para nosotros. Y gracias a ti, amigo, por escribirnos. Vamos a responder tus preguntas y tus inquietudes. Estamos en la lección número 5 que lleva por título La controversia continúa. Habíamos visto, antes de ir a la pausa, a un personaje, ¿no? David, que era un ser humano como tú y como yo, ¿no? Con grandes fortalezas, pero también debilidades. Ahora yo quiero centrarme en otro personaje que nos habla la lección, Elías. ¿Quién era Elías y qué es lo que hizo Nelo? La historia de Elías es muy importante también para notar nosotros, ¿no? O hacer notar a la gente que es necesario que tomemos una decisión, ¿no? En el principio, Elías se presenta ante el rey Acab para decirle que durante unos 3 años, durante un tiempo, no iba a haber lluvias. Pero, sin embargo, el rey tenía a un dios que era un supuesto dios de las lluvias, ¿no? Y también de la infertilidad, ¿no? Estamos hablando de Baal y de Asera. Y entonces el rey se estaba haciendo la burla, ¿no? De Elías, porque ¿cómo me va a venir a decir a mí que yo tengo un dios de las lluvias, ¿no? Y que va a parar de llover? Pero sin embargo paró de llover. Y en la siguiente oportunidad que le encuentra, para que vuelva a llover, para que sepan realmente quién es Dios, Elías se enfrenta contra 480 profetas, 400 de Baal, 450 de Asera. Entonces, ahí surge una pregunta interesante, ¿no? Que es a la que quiero llegar. Vayamos a la Biblia, en el libro de Primeras Reyes, capítulo 18, versículo 21, que dice: entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, en pos de él. Aquí creo que nosotros debemos de tomar una decisión. Y esa decisión también recalca muy bien el pastor Luis González cuando dice de que solamente hay dos caminos, o es bien representando a Dios Abel o Caín representando al enemigo, o es bien te vas a la Nueva Jerusalén o vas en dirección a Babilonia, tomas el camino angosto o tomas el camino ancho. Entonces Elías también les dice, ¿no? ¿Hasta cuándo van a vacilar? ¿Hasta cuándo van a estar indecisos en tomar una decisión? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle. Muy bien. Carmín, ¿qué tal esta historia? Impresionante, ¿no? A mí la parte que más me impresiona de esta historia es cómo los profetas de Baal hacen todo para que Baal los escuche. Hacen de todo, gritan, lastiman sus cuerpos para que Baal los escuche. Pero Baal jamás escuchó, ¿no? O sea, todo lo que hicieron fue en vano. Pero Elías ora y le pide a Dios y la respuesta está ahí, en ese momento. Entonces, muchas veces yo digo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos escuche? ¿No? Decimos, Dios no nos escucha, pero es porque no sabemos orar, ¿no? Y eso también nos lo dice la Biblia. Así que si nosotros queremos que Dios nos escuche, tenemos que primero volver nuestro corazón a Él, orar, pero también saber orar. No es, Señor, por favor, ¿no? Es realmente de corazón. Y si uno lo hace de corazón, Dios siempre está ahí. Si uno se derrama y se arrepiente realmente, como decía, ¿no? Si es Dios, vayan donde Dios. Entonces, ¿por qué no vamos donde Dios? Que es el que realmente nos responde, el que realmente nos escucha y el que está con nosotros a cada momento. Muy bien. Pastor, ¿qué más podemos hablar de este personaje? El capítulo 17, versículo 1 dice así. Entonces Elías el Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. Elías va y entra a hablar con el rey, y hablar con un rey no era fácil, pero entra, se escabulle, tiene fuerza, se presenta ante el rey, y le dice una cosa, pues ¿sabes por qué está envalentado? Porque dice, mira lo que dice la Biblia, vive Jehová, en cuya presencia estoy, conmigo está Dios, no tengo miedo, o sea, conmigo está Dios, y le enfrenta, y le dice, ¿sabes que no va a llover? ¿Y por qué le habla de la lluvia? Porque el dios Baal que ellos tenían, su dios era el dios de la lluvia. Y le desafía con su propio dios. Le dice, ¿sabes qué? Tu dios no sirve, no va a llover. Y aquí yo lo veo a Elías tan envalentado porque estaba tan seguro de que Dios estaba a su lado. Le dice, no te tengo miedo. Aquí no va a llover. Tu dios no va a hacer llover. Y por eso es cuando los profetas de Baal van y él se empieza a burlar. Ya pues llámenle. Tal vez está en camino, tal vez está durmiendo. Dile que despierte. Metan bulla, hagan al otro. ¿Por qué? Porque él estaba tan seguro de que Dios estaba con él. Y a veces nos pasa eso. Muchas veces yo sentí la presencia de Dios aquí cerquita. Uno dice, no hay problema. Vamos, estamos con Dios. Pero después pasa lo otro. Que te alejas de Dios conscientemente. Sabes que algunas cosas que hacemos no están bien. Y se van, porque después de que pasa la historia con mata él a los profetas de Baal y de Acera, ¿no? Los empieza a degollar, ¿verdad? Y aparece una mujer, Jezabel. ¿Y qué le dice Jezabel? Te voy a matar. ¿Qué hace Elías? Escapa. Y le dice, Señor, incluso le dice, mátame. Estaba ahí en el desierto, hay un arroyito, se acaba el agua. Dice, a ver, Señor, ¿para qué me has traído? Mátame, Señor. ¿No le tiene miedo a 880 profetas que podían matar, pero a una mujer? Sí le tiene miedo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Dios? Porque le enfrentó al rey y ahora tiene miedo a una mujer. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo es el hombre, no? Correcto, que, ¿no? Que cuando se aleja de Dios es temeroso, tiene miedo, desconfía. Correcto, pastor. El problema no está en Dios, ¿no? El problema está en el ser humano, ¿no? Dios está ahí, tocando la puerta de nuestro corazón, extendiendo la mano, queriendo caminar con nosotros. Pero quienes elegimos estar con Dios o no estar con Él, somos cada uno de nosotros. Y si no estamos con Dios, la Biblia, como tú decías, ¿estamos con quién? Con el enemigo, ¿no? Y a veces, como jóvenes, ustedes me van a ayudar a decir, ponemos otros dioses en nuestra vida, ¿no? Que reemplazan el primer lugar que Dios debería de tener. El internet, el celular, hasta un aplicativo ahora, ¿no? El Facebook, el WhatsApp. Yo conozco gente que lo primero que hacen en la mañana al abrir sus ojos no es orar, ¿no? sino ven el Facebook, el WhatsApp, para enterarse qué ocurrió, ¿no? Pastor, ¿qué tal esto? ¿Qué tal, chicos? A ver, diga. ¿Sabes? Hay una cosa interesante lo que decía Nelo, ¿no? El pueblo de Dios estaba vacilando. O sea, con Dios o con otro. Estaban con un pie comprometidos, como que sí Dios, como que no Dios, etcétera, ¿no? Y a veces nos pasa a nosotros como jóvenes esto, es triste, ¿no? Porque de pronto que el día sábado queremos ser cristianos, adventistas, pero de domingo a viernes nos olvidamos de que conocemos a un Dios, hacemos cosas que no están de acuerdo a su voluntad. Y aquí Elías nos dice, ¿y hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo vamos a estar vacilando? ¿Hasta cuándo vamos a estar indecisos? ¿O somos o no somos? Y Jesús nos da muchos ejemplos, ¿no? El que no está conmigo, contra mí está. El que conmigo no siembra, desparrama, ¿no? Para Dios no hay gris, no hay camino. O eres caliente o eres frío. O eres frío, no hay la tibieza, no le gusta a Dios, ¿no? Entonces aquí yo me pongo, cuando estudiaba decía, ¿verdad, no? O sea, ¿hasta cuándo voy a ser mediocre? Tengo que consagrarme, tengo que buscar a Dios. Muy bien, pero es fácil hacer eso, tomar una decisión y continuar. Porque como seres humanos, yo creo, al empezar este año, ¿no es cierto? Ya estamos en finales de enero. Yo creo que muchos hemos empezado con un propósito, ¿no? Este año estudio, este año me consagro, pero pasan los días y nuevamente pareciera que el viejo hombre vuelve, ¿no? ¿Te ocurre eso? ¿Ocurre? Pasa, ¿no? Pasa. Y ahora mismo estoy tratando de preparar un sermón para el próximo sábado. Y estoy tratando de analizar eso que ha pasado el año pasado. La gente trabaja a veces los primeros meses, los dos primeros trimestres, ¿no? En la iglesia. Pero después tiene un bajón. Tiene un bajón y ya es fin de año, dicen, ¿no? Entonces hay ese decaimiento en la iglesia mismo. Ahora, personalmente, también sucede esto, ¿no? Llega estos principios de año, como tú dices, hacemos todas las cosas con todas las fuerzas posibles, empezamos bien, pero después tenemos un bajón, ¿no? Ahora, otra cosa interesante dentro de este capítulo es que Dios ha sido el primero que se ha vuelto a nosotros. Y al hacer ese acto, nos está dando una nueva oportunidad. Ahora, nosotros somos los que nos tenemos que volver hacia Dios. Después de tomar otro camino, otro rumbo que hemos tomado, que generalmente siempre lo hacemos por la pecaminosidad que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Entonces Dios nos invita otra vez porque Él ha sido el primero que se ha vuelto hacia nosotros, porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Ahora nos invita a que nosotros nos volvamos a Él. Entonces, no sé, jóvenes, sería bueno tomar esa decisión de volvernos a Dios. Porque el primero se ha vuelto a nosotros. Muy bien. Carmín, ¿qué más podemos hablar de lo que estamos estudiando esta semana? ¿Qué otros personajes más? ¿Qué lecciones podemos sacar? Bueno, ¿no? Yo creo que lo primordial es, como dice, ¿no? Volvernos a Dios, dejar que Él realmente guíe nuestras decisiones, nuestras vidas. Tal vez hay momentos duros, ¿no? O sea, ninguno de los personajes que hemos visto ha sido fácil para Él. Para ninguno. Yo creo que siempre va a haber la dificultad, pero ahí en esa dificultad es cuando tenemos que alegrarnos porque sabemos que Dios nos va a librar de todo. Y es difícil para cada uno de nosotros sentirnos felices cuando estás triste, cuando todo se te viene encima, ¿no? Pero cuán grande es Dios que te dice, aquí estoy, sigue adelante. Y tú le dices, no, Dios, no puedo, así soltame, me voy a quedar aquí. Pero Dios te dice, no, vamos a seguir. Y te jala, ¿no? Para que camines y tú estás, no puedo, me quiero quedar aquí. Pero ahí Dios te dice, tienes que seguir, tienes que seguir. Y llega un momento en que entiendes que tienes que seguir adelante. Y le dices, Dios tenía razón, todo iba a estar mejor. Y si te hubiera hecho caso más antes, tal vez hubiera estado mejor hace ya tiempo y no recién ahora. Entonces, ¿cuán difícil es para un joven, tal vez, cuando todo sale mal, confiar en que Dios nos va a sacar de esto? Es difícil, pero se puede. Y la comunión con Dios tiene mucho que ver. Si yo tengo comunión con Dios, va a ser más fácil salir o sobrellevar los problemas que tengamos, ¿no? Para ningún personaje en la Biblia ha sido fácil, pero Dios ha estado ahí. Solo falta que nosotros recordemos que Dios está con nosotros a cada instante para librarnos de todo. Muy bien. Y podemos ver a otro personaje tal vez ahí, ¿no? Esther con un decreto de muerte, Nehemías y otros más que nos habla el tema de esta semana, pastor. Ezequías también, ¿no? Juega un papel interesante. Senaquerib, el rey de Asiria, quería matarlo, quería destruir. Es interesante esta historia, ¿no? Cuando el capítulo 19 de Segunda de Reyes menciona esto, dice así: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de vestiduras ásperas y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliakim, el mayordomo, a Samna, al escriba, a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de ropas ásperas, al ver al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijeran: así ha dicho Ezequías, este día es de angustia, de represión y blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. O sea, decía, nosotros estamos débiles, vienen los asirios, nos van a hacer, como se dice, nos van a limpiar, nos van a hacer pomada, vamos a morir aquí. No hay cómo. Y sabe, los enviados del rey de Senaquerib, de Asiria, ellos vienen y le dicen así: saben, ustedes no van a poder contra nosotros. Y aquí le mencionan, dice, ¿no? Aquí en el versículo, en el capítulo 19 menciona que los enviados por el rey de Asiria le mencionan a qué pueblos habían destruido. Le dicen, no, matamos a tal, destruimos a tal, tal, y tienen sus dioses, y sus dioses no han hecho nada. Ustedes también tienen su dios, israelitas, y su dios no va a hacer nada, ustedes no pueden hacer nada. Así que tienen que pagarnos impuestos, tienen que darnos lo que nosotros pedimos, tienen que subordinarse ante nosotros. Y aquí Ezequías que se empieza a clamar a Dios: che, Señor, no tenemos salida, ¿verdad? Ellos han matado aquí a los vecinos y son fuertes, nosotros no tenemos nada. Clamó a Dios y dice que Dios escuchó. Y ahí se aparece, juega un papel importante Isaías, ¿no? El profeta Isaías va, le dice: ánimo, Dios me ha dicho estas cosas. Y le comunica lo que Dios le ha dicho. Y aquí es interesante cuando esta historia sucede, que cuando Dios empieza a ganar por ellos, ¿no? O sea, es interesante. Dios vence, no el hombre. Porque viene el ángel, la muerte, visita y los fulmina. 150,000, ¿cuánto decíamos? 185,000. 185,000. Imagínense. Los mata. O sea, amanece el día a día, toditos muertos. ¿Y qué hace el rey de Asiria? Se escapa. Huye, Senaquerib, huye. Mira cómo es Dios, ¿no? Cuando él está de rodillas ante su Dios, clamando, ¿no? Imagino que ha debido estar muy desesperado. Llegan sus 12 hijos, lo matan a su propio padre. O sea, Asiria es fulminado. ¿Por quién? Por nuestro Dios. ¿Cómo es cuando la misericordia de Dios es tan grande, ¿no? Escucha la oración de Ezequías, un pueblo, un hombre pecador igual que nosotros, y Dios escucha. Yo creo que aquí queremos reflexionar, ¿no? ¿Sabe qué, joven señorita? Dios escucha tu oración. Algunos dicen, no, Dios no escucha mi oración porque soy pecador. Esa es la mentira más grande que el diablo ha creado, de que Dios no escucha tu oración. Dios escucha tu oración. Yo no siento nada. La oración no es sentimiento. Usted no tiene que sentir nada. Cuando usted ora, Dios le escucha. Mira el ejemplo aquí de Ezequías. Dios le escuchó. No tuvo que sentir nada él. Dios escucha la oración. La oración no es sentimiento. Amigos, Dios escucha y Dios está dispuesto a responderte. Enseguida conoceremos algunos personajes más, pero Dios está dispuesto a escucharte a ti. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. De algún modo, y no sabemos exactamente por qué, el pecado surgió en la perfecta creación de Dios. Ese pecado llegó a ser el punto inicial de lo que entendemos como el gran conflicto. Sin embargo, una cosa sabemos: como seres humanos estamos atrapados en medio de esta gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. Pareciera ser la sinopsis de una película, ¿verdad? Solo que es real. ¿Quieres saber más sobre estos hechos? En este nuevo año, un nuevo trimestre y una nueva guía de estudios. Estudiaremos diferentes temas. El título de la lección es Rebelión y Redención. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cerca de tu casa o ingresa a www.encuentraunaiglesia.com. O entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Amigos, hemos preparado estos materiales para ti y con seguridad van a ser una bendición para tu vida. Estamos en la lección número 5. La controversia continúa, es el título. Hemos visto varios personajes con los cuales nos podemos identificar. Seres humanos como tú y como yo, con debilidades, con fortalezas, pero todavía en este poco tiempo que nos queda del programa podemos aprender de algunos otros personajes más. ¿Qué otros personajes hemos visto y qué lecciones podemos sacar, Nelo? Uno de ellos es una reina, ¿no? La primera reina de Israel. Ella tiene una parte importante también en la historia, ¿no? Para nosotros, en la cual bien pasa que el rey decreta la muerte a los del pueblo de Israel a causa de que Amán le pide ese favor, ¿no? Porque él ha visto de que las leyes que ellos tenían eran diferentes. No, el pueblo de Israel era un pueblo diferente, era distinto a lo que el rey estaba gobernando en realidad. No practicaban las cosas que pedía, ¿no? El actual gobierno era diferente, ¿no? Era totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Se ha lanzado un decreto para que todos sean muertos. Y ahí entra Esther, que a través de una oración, un pedido, rescata a este pueblo. Hay un decreto de muerte, pero hay otro decreto que me ha llamado la atención en lo posterior, en lo futuro. Ese decreto va a ser de muerte en el conflicto cósmico que se va a realizar después. Entonces, ahí realmente nosotros vamos a notar si es que estamos del lado de Dios o no. Porque en el grupo pequeño que tenemos, estamos estudiando eventos de los últimos días, y es fuerte este libro, es muy fuerte. Muy bien, para algunos amigos que nos dicen, ¿qué es un grupo pequeño, pastor? Capaz usted. Un grupo pequeño está compuesto de 8 a 12 personas, es un grupo pequeño, donde se reúnen para fortalecer su fe. Tenemos un momento en el que confraternizamos para ver cómo está la semana, empezamos a orar por ellos, y empezamos a estudiar libros que nos van a ayudar en nuestra fe. Muy bien. Ahora sí, Nelo, continúa, por favor. Entonces, como te decía, ¿no? Ahí estamos estudiando los hechos, los sucesos que en lo posterior, en los tiempos finales, va a suceder. Y da terror, ¿no? Estar en ese momento. Pero va a lanzarse un decreto para todos aquellos que no tengan el sello de la bestia, van a ser muertos. Entonces vamos a ser nosotros. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Tenemos que estar confiados en todas estas historias, ¿no? Las historias en las que el pueblo de Dios ha sido liberado, ha sido rescatado. Entonces, tomar esa decisión en este tiempo ahora es bien difícil, pero debemos de decidir por la liberación del pueblo de Dios. Muy bien, y durante todo este trimestre vamos a ir estudiando justamente varios temas, ¿no? Rebelión, y el último de este trimestre justamente la redención, el final de este conflicto. Así que desde ya, amigo, te invitamos para que estés con nosotros las semanas que están por venir también. ¿Qué otro personaje, Carmín, te ha impactado en esta lección que hemos estudiado esta semana? Estamos con el personaje de Nehemías, ¿no? Este personaje que va a reconstruir una muralla, pero es interesante que él primero va y no le dice a nadie a qué ha ido, ¿no? Él inspecciona la muralla, todo, y después es cómo convenzo a la gente de que esto se tiene que hacer. Y construir una muralla no es algo fácil, ¿no? Inclusive en nuestras vidas yo creo que construimos murallas también nosotros. ¿Por qué? Porque hay cosas a las que tenemos que decirle no, esto no es para mí. Entonces construyes un muro para que nunca más, ¿no? Es un muro que está dentro de ti, pero dices, a muchas cosas no. Entonces, es complicado, ¿no? Cómo Nehemías tiene que ir, y se podría decir, ¿no? Convencer a todo un pueblo de hacer un trabajo en conjunto. Entonces, al leer en Nehemías 2:18, dice, entonces les conté cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y las palabras que el rey me había dicho, y respondieron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Muy bien. Qué grandes lecciones, ¿no? Qué personajes. Chicos. Pero, pastor, hemos hablado de muchos esta semana y necesitamos que usted haga una conclusión, un llamado para los jóvenes. En la última parte que hemos hablado de Nehemías, ¿no? El propósito era reconstruir el templo, ¿no? Uh-huh. Y capaz es lo que nosotros necesitamos, reconstruir el templo donde va a morar Dios en nuestra vida. Pastor, este es el momento de usted. Queridos jóvenes, le damos lo siguiente. El enemigo de Dios está detrás de nosotros y él sabe cómo agarrarnos, sabe por dónde destruirnos. Querido joven, no se olvide de tener su comunión con Dios. Busque a Dios. La primera hora no es de usted, le pertenece a Dios. Tenga su comunión con Dios. Usted va a hacer grandes cosas. Mira lo que dice el libro de Hechos. El libro de Hechos dice que el corazón de David le gusta a Dios. El corazón de David le alegra a Dios. Pero tú dices, ¿cómo David? Si mató, asesinó, adulteró, sí, pero él se arrepintió. Ese corazón le gusta. Cuando tú cometas un pecado, necesitas ir a los pies de Jesús. Pero tienes que ser tu arrepentimiento sincero para no estar volviendo a pecar. Necesitas volver a los pies de Jesús. Recuerda, cuando ores, por favor, no pienses, ay, ¿será que Dios me escuchó o no me escuchó? No, Dios te escucha. Ay, no siento nada. No, no tienes que sentir nada. Cuando tú oras, Dios escucha. Si sientas o no sientas, Dios escucha. Y en lo de Nehemías, ¿qué aprendemos? Muchos le desanimaron, se enojaron, se burlaron de él, pero él perseveró. Tenía todo en contra, pero él perseveró. Tienes que perseverar en esta fe. Nuestra meta es llegar a los reinos de los cielos, y para llegar allá hay luchas, hay pruebas, pero si perseveramos, somos más que vencedores y heredaremos la corona de la vida eterna. Que el Señor te bendiga. Muchas bendiciones. Amigos, la invitación está hecha por el pastor. A pesar de los problemas, de las dificultades, del dolor, del sufrimiento, la injusticia y de todo aquello que pueda estar viviendo, hay que perseverar, porque tenemos un Dios real que actuó con estos personajes y que está listo para tomarte de la mano y seguir caminando contigo en esta vida. Ahora tenemos un momento muy especial, una melodía que con seguridad va a tocar tu corazón. Te invito a que seas parte de esto y aprovecha esta oportunidad para entregar tu vida a Dios. Amigo, espero que este momento haya sido realmente muy bendecido para tu vida. Ahora vamos a orar y vamos a agradecer a Dios porque hemos sentido su presencia en este lugar y con seguridad también tú sentiste ahí donde estás. Pastor, diríjanos en oración. Querido Dios que estás en los cielos, queremos darte gracias porque tu amor y tu misericordia es tan grande para con nosotros. Gracias, Señor, por los ejemplos bíblicos que hemos aprendido durante esta semana. Gracias, Padre, porque cuando nosotros nos equivocamos, tu Espíritu Santo y tu misericordia están ahí para darnos una segunda oportunidad. Poderoso Dios, nuestro objetivo es llegar al reino de los cielos. Y para eso, Espíritu Santo, te pedimos que nos des fuerza cada mañana para estar a tus pies y que nuestra vida, Señor, la podamos poner en tus brazos de amor. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Hemos estudiado La controversia continúa. El próximo tema, no te lo puedes perder, la victoria en el desierto. Vamos a seguir viendo el gran conflicto en esta tierra, pero que muy pronto terminará. Amigos, gracias por ser parte de Código Abierto. Nelo, un privilegio que seas parte de Código Abierto. Muchas gracias. Es un privilegio para mí estar en este set y poder compartir lo que la palabra de Dios dice con las demás personas. Saludos a mi familia y a Dunia, que muy pronto va a ser mi esposa. Muy bien. Nuestra amiga Carmín, muchas gracias por ser parte de Código Abierto. Un privilegio para nosotros haberte tenido el día de hoy en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Yo muy feliz de estar acá y compartir, ¿no?, y hablar de la palabra de Dios y hacerla un poco más entendible para todas las personas que nos están viendo. Muy bien. Y Pastor, como siempre, un placer tenerlo aquí en Código Abierto. Muchas gracias, Waldi. Estamos siempre al servicio de la Iglesia. Bendiciones. Amigos, de esta manera terminamos nuestro programa. Nos encontramos en la próxima edición de Código Abierto.